En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva, que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en la sintonía del deporte en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Saludos también para los que nos veis en la pantalla en Teleelch y, por supuesto, desde cualquier parte donde te encuentres. En nuestra web puedes escucharnos y vernos, teleelch.es, en nuestra app gratuita también Teleelch, o en cualquier dispositivo digital. Pues TuneIn Radio, iVoox, Apple Music, desde donde nos puedas escuchar, ahí estaremos siempre para ti. Arrancamos ya con titulares. En un martes 9 de noviembre, resaca de ese empate agrio cosechado en Mallorca. Lo que supone dos semanas en descenso como escarmiento para un Elche que está en números rojos, abriendo la zona de descenso. El equipo de Escrivá necesita en estas dos semanas sin fútbol corregir con urgencia los graves errores defensivos que han lastrado el potencial de la plantilla en este primer tercio del campeonato, donde el Elche ha ido claramente de más a menos. Y eso que el arranque del calendario no era precisamente el más sencillo ni el más estimulante. Pero a pesar de todo lo que se haya dicho, comentado o rumoreado en los últimos días sobre la continuidad de Fran Escrivá, los jugadores cierran filas en torno a su entrenador, como entre otros, bueno, pues reconocía el propio Edgar Badía. No, es más lo que tú dices, pues el debate que se ha producido en la portería todos estos meses, pues también un poco el run-run que se produce fuera del club, pero realmente aquí dentro no tenemos esa sensación. Nosotros estamos convencidos que el trabajo que estamos haciendo es bueno. Ayer, de hecho, el equipo creo que hace un muy buen partido y por un pequeño detalle, no se puede, o por dos errores que provocan que no ganemos el partido, no se puede hacer un análisis súper negativo del equipo. Creo que ayer dimos un paso al frente, tuvimos más balón, encontramos situaciones y estamos con el míster y con lo que proponemos. A partir de ahí, el debate o el ronron que hay afuera, intentamos aislarlo lo máximo posible. Yo no percibo dudas en el grupo, nos veo unidos, nos veo concentrados y que sabemos que en cuanto encadenemos una o dos victorias consecutivas, este equipo va a ir para arriba porque tiene nivel, porque tiene calidad y porque hay un muy buen grupo honesto, trabajador y profesional. Palabras de Edgar Badía en nuestros micrófonos anoche, nuestro invitado en A Todo Gol. Estamos con el míster Josan. Iba un paso más allá en la entrevista que le hacíamos ahí en la zona mixta en Mallorca. Decía que están a muerte con Fran Escrivá y que pasan de esa rumorología. Bueno, nosotros estamos ajenos a esas polémicas, ¿no? Nosotros nos dedicamos a entrenar, al día a día, a sacar el máximo rendimiento del equipo y de uno mismo, y lo que digan por fuera a nosotros no nos incumbe. Sí, por supuesto, nosotros estamos con el míster a muerte y vamos a seguir con él. El sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Adelántate al Black Friday. El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavís, Elche. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida? En Grupo Antón Comunicación cumplimos 60 años y parece que todo este tiempo ha pasado en un suspiro porque, como predica el Ikigai, tenemos la sensación de fluir cuando hacemos lo que da sentido a nuestra existencia. Celébralo con nosotros en elsecretodelikigai.es. Grupo Antón Comunicación. El sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles. Al aire libre, con música, sorteos y regalos seguro con tu compra. Adelántate al Black Friday. El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavís, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Semana difícil, semana rara, primero porque no hay fútbol el fin de semana, tercer parón por los compromisos de la selección nacional, que además en el caso nuestro, en el caso de España, tiene dos partidos importantísimos para no tener que jugar la repesca y para conseguir billete directo para jugar el Mundial de Qatar. Un Mundial sin España desde luego no sería lo mismo y sería una enorme decepción, así que este jueves España juega contra Grecia, es fundamental ganar para seguir dependiendo de nosotros mismos y el domingo pues hacer lo propio contra Suecia. Todo lo que no sea ganar esos dos partidos significaría que, o podría significar que sea Suecia la que quede líder de grupo, la que se clasifique directamente y España tuviera que jugar la repesca. Pero, insisto, España depende de sí misma si gana los dos partidos y por ello son importantes en esta tercera ventana ya de parón por selecciones, algo que al Elche también le influye porque sus dos internacionales a día de hoy, Enzo Rocco y Johan Mojica, también pues van a jugar con sus selecciones. No le viene bien al Elche el que los dos internacionales jueguen, porque sobre todo en el caso de Mojica, pues ya vimos cómo ha sido llegar del último parón con la selección, de jugar tres partidos consecutivos, jugarlo todo y no ser, no voy a decir ni la sombra, ¿no?, pero no ser ese jugador explosivo que marca las diferencias, aunque el otro día ya vimos que sin ser ese jugador que sube seis o siete veces la banda, la subió una o dos y puso un pase de gol a Lucas Boyé. Y por tanto, está claro que el desgaste es importante, no solo de los partidos, sino de los viajes. Pero bueno, lo que hay, le pasa al Elche y le pasa a todos los equipos que tienen internacionales. Así que bueno, la ventaja es que en esta ocasión los internacionales del Elche van a jugar dos partidos, no tres, y que llegarán no tan justos como la última vez, que llegaron un día y medio antes y apenas pudieron entrenar en el último entrenamiento con el resto de compañeros. En teoría llegarían entre el miércoles, jueves de la, o viernes como mucho de la semana que viene, es decir, podrían tener dos, tres, hasta cuatro días dependiendo de incorporarse, y ojalá que lo hagan sin ningún tipo de lesión. Para preparar el próximo partido de Liga, que es contra el Betis, sin duda ahora cada partido cobra mayor relevancia, mayor importancia, porque cuando pasan las semanas y no ganas, pues las alarmas empiezan a sonar, la preocupación es mayor, las dudas se acrecientan, aparecen los viejos fantasmas de si el entrenador va a seguir o no, si se la juega, si es un ultimátum contra el Betis. Bueno, lo que parece claro es que de momento lo que tiene Escribá, y no es un dato menor, es el apoyo de sus futbolistas. Al menos los que han hablado públicamente han cerrado filas en torno al entrenador. Josan, ya lo hemos escuchado en la entrevista que le hacíamos allí, como único medio de comunicación en Mallorca en la retransmisión del partido, nos decía que están a muerte con el entrenador. Y ojo, no lo dice un jugador cualquiera, lo dice un jugador que había desaparecido del once titular y de jugar ni un solo minuto en los últimos tres encuentros consecutivos contra el Alavés y el Real Madrid, bueno, y el anterior. El otro día sí es cierto que jugó los últimos 25 minutos. Edgar Badía, que tampoco es precisamente un hombre con el que Fran Escribá haya contado, excepto en el último partido, fue la gran novedad, y yo añadiría sorpresa, pues también deja claro que están con el entrenador, que confían ciegamente en lo que les propone, y estamos hablando de dos pesos pesados de ese vestuario que han sido parte ya de la historia del Elche Club de Fútbol reciente. Josan, con ascensos por doquier, y entre ellos dos con el Elche, de segunda B a segunda y de segunda a primera, y Edgar Badía con el ascenso a primera y con lo que ha aportado. Estamos hablando de, sin duda, futbolistas importantes. Por tanto, hemos de creer que ese apoyo de algunos de los futbolistas, yo creo que hablan en nombre de todo el vestuario. Fran Escribá sabe que a partir de ahora, si lo que se ha oído es rumorología, o como él lo llama, un run-run, cada jornada que pase sin ganar se puede convertir ya, lógicamente, en oficial, en ir por el alambre, como se suele decir en el mundo del fútbol. Le pasó a su antecesor, a Jorge Almirón, la temporada pasada, aunque con el entrenador argentino sí es cierto que el propietario, Cristian Bragarnic, tuvo bastante paciencia, tanto como 16 partidos sin que el Elche ganase. Ahí ya fue destituido, en el partido número 16. Esos son 4 meses de competición. Escribá lleva 5, es decir, un mes y una semana, 5 semanas. ¿Quiere yo decir que si Bragarnic, propietario del Elche, suele tener esta paciencia, o la tuvo con Almirón, la va a tener con Escribá? No lo sabemos. Pero lo que sí parece es que Bragarnic no es un hombre con el muelle flojo, como muchas veces decimos con los árbitros cuando te sacan amarillas sin que hayas pestañeado. Bragarnic no es de los mandatarios que se ponga nervioso y que tome las decisiones en caliente. Yo creo que las madura y que las analiza muy bien. Y en estos momentos, sin estar en la cabeza de Cristian Bragarnic, sí que entendemos que Fran Escribá, salvo sorpresa de última hora, va a continuar en el Elche estas 2 semanas. Primero, porque si hubiera decidido no contar con él y cesarlo, lo ideal hubiera sido hacerlo ayer, a primerísima hora, para que el nuevo inquilino tenga ese margen de 2 semanas para trabajar. Y además, y yo lo he dicho, y a mí no me cuestan prendas en reconocerlo, si otras veces he pensado que era el momento del cambio, más allá de que el que venga pueda ser un acierto, sino porque entendíamos que en ese momento el que estaba ya no aportaba soluciones y restaba más que sumaba. En el caso actual no hay más que ver el último partido. Un Elche que estuvo a punto de ganar y que no ganó, de nuevo por errores individuales, que son los que están lastrando al equipo. Con los mismos partidos que ha hecho el Elche, si no hubieran sucedido o hubieran sucedido en menor manera los errores de Kiko Casilla contra el Atlético de Madrid, Gonzalo Verdú contra el Levante, Enzo Rocco contra el Villarreal y la Real Sociedad, todos ellos le costaron puntos. Mojica contra el Madrid, Josema y Edgar Badía contra el Mallorca. Estamos hablando, señores, de 8 errores. Ya no digo quita todos los errores, porque al final somos humanos y en el fútbol los equipos marcan y ganan casi siempre por errores del rival. Errores forzados muchas veces, otros no forzados. 8 errores. Solo con que hubiera habido la mitad de los errores, el Elche tendría mínimo 3 o 4 puntos más. Los 2 de Mallorca, ya no entro en temas arbitrales, que sí es cierto que al Elche le han perjudicado en algunos momentos clave. Sin ir más lejos, el día del Villarreal o el día del Alavés. Pero bueno, no entramos ya en eso, solo con los errores individuales, que es lo que de verdad le está pasando factura al equipo. Haciendo los mismos partidos, malos, buenos y regulares, el Elche tendría ahora, habiendo cometido la mitad de los errores, que ya me parecería mucho, errores de bulto, ha tenido 8, con la mitad el Elche tendría ahora mismo 3 o 4 puntos más. Con 3 o 4 puntos más, el Elche ahora tendría 14 o 15 puntos. Estaría el 12, el 13, el 14, y no estaríamos hablando ni de run run ni de ran ran. Porque el fútbol son resultados, y es así. Y es completamente normal que haya toda esa especulación en torno a la figura de la continuidad de Fran Escriba, porque los resultados han ido involucionando, porque el Elche empezó de más a menos, curiosamente, con un arranque de temporada brutal contra los Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Sevilla. Sin embargo, fue dando la talla. Y justo cuando han venido los rivales directos, con alguna excepción como el Madrid de por medio, es donde se ha ido deshinchando. Pero es cierto que en cada partido ha estado muy cerca. Sin ir más lejos, contra el Mallorca estuvo cerquísima de ganar. Pocas veces habrá tenido en su historia el Elche una victoria tan a mano, ganando en el 94, última jugada. Contra el Madrid, un buen partido. Le discutió al Real Madrid incluso la victoria. O por lo menos el haber conseguido empatar. Contra el Alavés, haciendo un mal partido, si el árbitro que da el gol de Guido Carrillo luego no se deja influenciar por la llamada del VAR, estaríamos hablando de un empate a 1. ¿Cómo cambiaría la cosa con que el Alavés tuviera 2 puntos menos y el Elche 1 más? Solamente con eso. Quiero decir, el equipo que ha cometido muchos fallos individuales, y esos no son del entrenador. ¿Muchos fallos del entrenador? Sí. Desde mi punto de vista, yo creo que hay pros y hay muchas contras. Se ha perdido la... hay que recuperar la solidez defensiva que siempre ha protagonizado el equipo o los equipos de Escrivá. Un Fran Escrivá que creo que no está demasiado acertado en algunos de los cambios en las segundas partes, donde con el, me imagino, y es comprensible, con la ansiedad y la exigencia de verte ahí ya cada vez más abajo, y que si se habla ya de que si vas a seguir o no y estás cuestionado, pues lo que piensas es vamos a guardar el resultado, quito un delantero, mete un defensa, lo hace con toda la buena intención. Si no llega ese gol o ese fallo, al final el Elche hubiera ganado 1-2 y todos o algunos hubieran dicho oh, qué estratega es Fran Escriba, qué fenómeno, qué bien lo hizo. Bueno, pues no salió. Pero es cierto que a mí particularmente no me gusta cuando quitas a un delantero y metes a un defensa, porque ya estás mandando dos mensajes. Uno a tu equipo, paso atrás, y otro al rival, 2 pasos adelante. A mí esos cambios no me gustan. Y creo que ahí puede afinar mucho mejor. Como poner a cada jugador en su sitio o en el que más rinde. Y hay jugadores que todos tenemos en la cabeza, Pastore, Lucas Pérez, aunque desde luego no están dando el nivel, y eso creo que no es toda la responsabilidad de Escrivá. Sí es la responsabilidad de Escrivá ponerlos en su sitio, pero no que cuando se te va el jugador contrario no metas pierna. Eso no es responsabilidad de Escrivá. Es responsabilidad no poner... O sea, sí es tu responsabilidad si lo vuelves a poner al próximo partido. Es que estamos... No, hay que poner a Pastore, hay que poner a Pastore. Hay que poner a Edgar Badía, hay que poner a Edgar Badía. Los pones, fallan y ¿qué? ¿Ahora qué hacemos? no es cuestión de señalar a nadie. Porque es tremendamente injusto señalar ahora a Edgar Badía o a Fran Escribá porque haya puesto a Edgar Badía, que se lo pedíamos todos. No. Fran Escribá es entrenador del Elche, Edgar Badía es portero del Elche y lo que hay que es apoyarlos. Que se entiende la crítica, sí. Pero no nos olvidemos de que hubo clamor popular pidiendo a Edgar Badía, mayoritariamente. Y que sí, que Fran Escribá tiene que adaptarse a los jugadores y al sistema que le ha dado más puntos, aunque no sea su sistema fetiche, que es el que está utilizando ahora. Pues si hay que jugar con tres centrales, es decir, cinco defensas a la hora de defender, y mira que a mí no me gusta y que he criticado a entrenadores por jugar así, pero los he criticado porque además de que no me gusta, no es rentable, no han sabido sacarle rendimiento. Pero mira que por dónde Fran Escribá los mejores resultados los ha conseguido con tres centrales y dos carrileros, donde ha destacado Mojica, donde se ha visto la mejor versión de Fidel, donde tienes otro puñal por la banda como es Josan, que no se entiende que desaparezca de la noche a la mañana. Ahí sí tiene toda la responsabilidad o la máxima responsabilidad de Escribá. Bueno, al final la tiene toda porque es el entrenador, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Que luego dice, no, es que Lucas Boyé, joder, qué goles está marcando, qué tío. Hombre, algo tendrá que ver también Fran Escribá en eso, ¿no? Que sí, que Lucas Boyé es un pedazo de jugador, lo sabemos. Pero si está explotando desde la llegada de Fran Escribá, pues algo tendrá que ver también en lo bueno Fran Escribá. Que también tiene pros, ¿eh? Aparte de su currículum extraordinario y que es el entrenador con más partidos dirigidos en primera, para mí es un entrenador valiente en sus propuestas, en sus planteamientos. No olvidemos que en primera división un entrenador de un equipo que lucha por la permanencia pues seguramente no pusiera dos delanteros y no jugase con un 4-4-2 y no pusiera jugadores de medio campo hacia adelante casi todos ofensivos. Y eso lo estamos viendo. Y está en la balanza positiva de Fran Escribá. Solo hay que ver la última alineación con Lucas Pérez, Lucas Boyé, Pastore, Fidel. Normalmente Raúl Guti el otro día no estaba. Es decir, está en primera división, juega con cinco tíos ofensivos, suele tutear a rivales mucho más poderosos y les llega hasta discutir la posesión del balón. Para mí eso es ser valiente. Otra cosa es que algunos de esos futbolistas no estén jugando en su sitio. Eso sí es, está los pros y los contras. Eso sí lo veo los contras. Creo que en los pros es un entrenador que se le respeta en el vestuario y tiene la confianza de los futbolistas mayoritariamente, aunque no nos olvidemos que los que no juegan no van a estar muy contentos con Fran Escribá, pero eso pasa con Fran Escribá, con Julen Lopetegui y con cualquier entrenador del fútbol mundial. Tienes a 11 tíos más o menos contentos, a 11 o 13 descontentos y a las familias de esos 12 o 13 que te ponen a caldo, me refiero al entrenador, porque no juega su hijo, su yerno, su sobrino o su nieto. Pero eso es normal. Y Escribá en eso siempre ha sido un gran psicólogo. Ha sido un gran gestor de vestuarios. Nunca se le ha revelado nadie. Él demuestra que no tiene nada contra nadie. Y que si no jugaba Josan luego lo pone. Y que si Marcone no jugaba lo pone. Quiero decir, en ese sentido creo que no hay ningún problema de vestuario hacia el entrenador. Y del entrenador hacia el vestuario. Lo ha demostrado con Edgar Badía. Mira que ha confiado, que si por la altura, porque es un buen portero, gran currículum, Kiko Casilla. Y lo venía diciendo, tarde o temprano cambiaré. Ya lo hizo con Tito, Manu Herrera, Toño. Lo ha vuelto a hacer. ¿Qué ha sido por aclamación popular? No me lo creo. Él lo argumentó muy bien el otro día. Él dijo, sobre el cambio de la portería, que era porque ha bajado el rendimiento Kiko Casilla. Que alguien dirá, bueno, es que ha tardado mucho en verlo. Bueno, pero al final lo ha hecho. Por cierto, voy a poner la frase porque es sin duda un debate que ha estado ahí. ¿Por qué el cambio en la portería? Fran Escribá. El cambio en la portería, como cualquier otro cambio, lo hago en función del rendimiento. Dije desde el principio, y ya me lo preguntaron varias veces, que jugaría el que pensaba que estaba mejor. Y evidentemente se ha jugado Edgar porque pensaba que a día de hoy es el que está mejor. Kiko es un excelente portero, ha hecho muy buenos partidos por el camino, pero tenemos sensación de que había bajado algo su rendimiento y que, por el contrario, Edgar, entrenando como entrenaba perfecto, está en condiciones de jugar. Creo que está muy bien. Es verdad que, como he dicho algo antes, en un balón parado a última hora, con tanta gente por medio, es muy difícil la elección del portero, pero en general creo que estuvo muy seguro. Paró un balón nada más empezar el partido con 0-0. Creo que en general, como con todo el equipo, estoy muy contento. Siempre lo ha explicado todo, yo creo que de manera muy natural, muy sensata, y en este sentido pues lo ha vuelto a hacer. Y mira que es un tema sensible en la portería, porque claro, alguien dirá, bueno, a la falla de Galvadiar hay que quitarlo. Hombre, no. Aquí Kiko Casillas falló en la segunda jornada y le ha dado 12 partidos. 12 partidos. O sea, lo normal es que, evidentemente, ahora Fran Escribá, salvo que Edgar Badía falle partido sí, partido también, que estoy seguro de que no, lo normal es que ahora Edgar Badía sea el portero titular no sé cuántas jornadas. Ojalá que lo sea toda la liga, porque será buena señal de que ya no hay debate en la portería, que es un debate pernicioso. No beneficia ni al portero que juega, ni al que no juega, ni al entrenador. Pero es cierto que ese debate se genera, primero, por la elección. Vale, ha elegido a Kiko Casillas, por lo que sea, la altura, el currículum, nos gustaba mucho Edgar Badía, lo había hecho muy bien, el tío es simpático, es majete, yo creo que es un gran portero, uno de los 5 mejores que ha tenido el Elche en su historia. Pero, si Kiko Casillas no comete fallos, está bien y da seguridad, se acabó el debate. ¿Por qué ha estado el debate semana tras semana? Porque hasta el propio entrenador lo reconoció. Kiko Casillas no estaba transmitiendo seguridad. Y en esta frase lo ha reconocido. Ha bajado su nivel. El primer debate puede ser más artificial por el cariño o por el rendimiento o por ambas cosas a favor de Edgar Badía. Pero en cuanto eliges a uno, en este caso Kiko Casillas, el debate se acaba si Kiko Casillas está bien. Y estuvo muy bien el día del Levante. Pero en el resto es cierto que esperas más, porque estabas acostumbrado a un portero que te da puntos. Un portero salvador en momentos complicados. Bueno, la situación de un Elche Club de Fútbol que para esta semana y ya la que viene pensando en el Betis, Fran Escribá va a recuperar, pues yo creo que a todos, porque tuvo 4 bajas. Raúl Guti, que ya ha cumplido partido de sanción, además de Pablo Piatti, Tete Morente, a última hora, y Elibelton Palacios. Es una buena noticia que un técnico tenga toda la plantilla a su disposición. Y bueno, y luego también esperando, deseando y hasta rezando de que los internacionales Enzo Rocco y Mojica lleguen bien, lleguen lo más frescos posible y sobre todo no lleguen lesionados. Una pausita y continuamos. El sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Adelántate al Black Friday. El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavís, Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. La Pava Brand inaugura nuevas instalaciones con tienda Showroom. Conoce su nueva colección otoño-invierno en su nueva tienda de Elche Parque Empresarial, junto a Gasolinera Shell. Y este sábado 13 de noviembre a las 11 de la mañana, primera concentración de Citroën 2 caballos y similar en las instalaciones de La Pava Brand. Te esperamos. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca y como cada martes contamos ya con nuestro compañero José Antonio González, al que saludamos. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque es día para repasar con protagonistas lo que sucedió en el fin de semana para los nuestros. Así es, muchos partidos interesantes durante el pasado fin de semana. Vamos a empezar por el fútbol en el grupo 6 de Tercera Ref. Malas noticias para el Elche Ilicitano y también para el Athletic Club Torrellano. El filial franjiverde perdió por 2-0 en casa del Villajoyosa, con dos goles encajados nada más arrancar la segunda mitad. Por su parte, el Athletic Club Torrellano vio frenada su buena dinámica en la categoría tras perder en el Enrique Cervera por 0-3 ante el Orihuela. El futbolista Chechu Flores nos da más detalles de este partido. Hoy ha sido un partido complicado, disputado, donde han marcado los pequeños detalles, ¿no? Los goles ya se han visto, sobre todo el segundo hemos dejado correr el balón por línea de fondo, el árbitro no ha pitado y a veces pues pasa esto, ¿no? Y luego pues el tercer gol, pues una decisión ahí entre los centrales y el portero, pues es lo que te marca los partidos, las pequeñas diferencias que hay en esta categoría y está claro que cualquier equipo te puede ganar. En División de Honor Juvenil, suerte diferente para el Elche y el Kelme. El conjunto franjiverde ganó como local el sábado al Valencia gracias a un tanto en la segunda parte de Sergio Galindo, mientras que el equipo de la Garra, es decir, el Kelme de Mariano Neira, perdió por 1-0 en la Ciudad Deportiva del Villarreal. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino sumó sobre la bocina un valioso punto en el descuento ante el Juan Grande, un rival canario que se adelantó en la segunda parte. Maroto fue la encargada de firmar las tablas en el último suspiro. Este es el análisis que hace el técnico Quique Cano. El partido de la primera parte estaba muy equilibrado, yo creo que estuvo muy, muy controlado en todos los momentos. Llegamos a 0-0 con el descanso. La segunda parte se movió un poquito mal, otros equipos creo que intentamos buscar con más hincapié la partida rival. Ellas se nos pusieron por delante en una acción un poco polémica, para mí fue un fuera de juego que no se decretó y estuvieron acertadas en la hora de ponerse por delante. Pasamos un ratito malo ahí, yo creo que bajamos un poquito los brazos, pero automáticamente nos repusimos, peleamos hasta el final y obtuvimos el premio de empatar en el descuento en el 91. Bueno, creo que es resultado justo. Tercera jornada en casa en la que puntuamos, en la que no hemos perdido. Y bueno, ya pensando en el partido del presidente domingo en la Solana para seguir creciendo y ratificar estos empates que hemos tenido en casa. En la primera división de fútbol sala femenino, el Clínica Blasco Joventut de Elche cuajó un gran partido el pasado sábado en el Esperanza Laj ante el Burela, pero la suerte volvió a dar la espalda al equipo ilicitano, que perdió por 2-3 a falta solo de 10 segundos para el final del encuentro. Una pena ese partido, que además fue el estreno de Andrea Lacram como primera entrenadora. En la Liga Guerreras Iberdrola, el balonmano Elche visitó elche.com, sumó una victoria importante el pasado sábado en la pista del recién ascendido Sanquirce por 21-25. En el partido, Paco brilló con luz propia la pivote África Sempere, que marcó 11 goles. Escuchamos las impresiones de África y también de su compañera Katia Zukova tras la victoria. Bueno, yo creo que ha sido un rival muy duro, que aquí en su cancha va a ser complicado ganar. Creo que es un equipo que acaba de ascender y que tiene muchísimas ganas de jugar en equipo y va a ser complicado. Yo creo que hoy nos ha faltado, sobre todo la primera parte, con contundencia en la defensa. Creo que hemos estado bastante flojas al uno contra uno y eso ha permitido que nos marquen goles excesivamente fáciles. Y bueno, yo creo que ese ha sido el tema, que tenemos que consolidar un poco más nuestra defensa y tener menos pérdidas de balón en ataque también. La verdad que la conclusión al final es que necesitamos ganar porque llevamos una racha de partidos perdidos y necesitamos recuperar la confianza. Y al final lo que tenemos que mejorar, yo creo que es en no descolgarnos tanto en minutos decisivos del partido, estar más unidas en defensa y estar más juntas. Por cierto, el balonmano Elche de Joaquín Rocamora juega mañana contra el Málaga a partir de las 8 de la tarde en el Zoilo Martín de la Sierra, en una nueva jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola. Además, en la Primera Nacional masculina, el Elche de Sergio Belda empató en la pista del Levante Marni. El choque se saldó con un 31-31. Nos da más detalles el entrenador ilicitano. En ningún momento en los 60 minutos ninguno de los dos equipos logramos distanciarnos en el marcador. La renta más grande creo que fue una renta de 3 goles, fue favorable a nosotros en los primeros minutos de partido, y luego una renta que alcanzaron ellos al final de la segunda parte, que logramos volver a romper en prácticamente 3 minutos, volviendo a empatar de nuevo el partido y yéndonos 17-17 al descanso. Con el inicio del segundo tiempo la tónica se mantuvo igual, fue un intercambio de golpes, tanto ofensivos como defensivos, que finalmente el marcador finalizó de nuevo en tablas con un 31-31. Aún así estamos contentos por el punto sacado, ya que allí muy pocos equipos lograrán puntuar o prácticamente nadie. Así que volvernos de Valencia con un punto es un punto muy valioso, un punto que nos hace todavía mantenernos en los primeros puestos de la tabla. En voleibol, en la Primera Nacional, el Club Voleibol Elche encajó la tercera derrota seguida, esta vez ante Boleadores Cieza, por 3-1. Los ilicitanos empezaron ganando, pero una vez más volvieron a desconectarse y no fueron capaces de llevarse los siguientes sets, que se decidieron por detalles. ¿Qué le pasa al equipo? Nos lo cuenta su técnico Pepo Romero. Partido con sabor agridulce, ya que hicimos un set espectacular, el primero ahí en Cieza. Jugamos nuestro voleibol, jugamos como me gusta, como queremos, las líneas muy compactas, sin errores prácticamente, pero ya nos viene pasando que eso nos pasa factura. Jugar también nos hace luego relajarnos. Claro, los rivales no son mancos y ese es el problema. La gente aprieta y ya luego cuesta volver al 100% de intensidad. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando. En waterpolo, las chicas del Zulux Waterpolo Els perdieron por 15-8 en la piscina del Waterpolo Brains en Primera Nacional. Misma suerte para los chicos en Segunda División, derrota a domicilio por 14-12 ante el Málaga. En baloncesto, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central sigue creciendo en la Liga EVA, aunque la primera victoria, Paco, se resiste. Los de Cuco Cruza perdieron por 68-81 ante Lucán de Murcia B. El técnico del equipo ilicitano, Cuco Cruza, se queda con lo positivo. Bueno, una lectura en general positiva, no nos sirve para ganar, pero cada vez estamos más cerca y más preparados para poder competir para conseguir nuestra primera victoria en esta liga. Y bueno, y esa idea de seguir construyendo y preparándonos para lo que nos venga en la segunda fase. Y por último, Paco, destacar en boxeo que Eusebio Huracán Arias, púgil del Club de Boxeo Evolución Elche, perdió el pasado sábado el combate por el cinturón de campeón de España en semipesado ante César Núñez en Pamplona. Fue una pelea muy pareja que se decidió a los puntos. Recordamos también que el próximo sábado será el turno de Kiko La Sensación Martínez por el Mundial de Superpluma en Sheffield ante el boxeador inglés Galahad. Pues gracias, José Antonio, por ese amplio repaso y nos volvemos a escuchar mañana. Gracias, Paco, hasta luego. Porque mañana será miércoles, compararemos como siempre los miércoles cómo estaba el Elche de la temporada pasada con la temporada actual. Así lo vamos a dejar, como siempre, un verdadero placer contar contigo cada día aquí en el 101.4 en Teleelch. Radio Marca, muy buenas tardes. ...101.4... Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.